Bueno, celebramos que es la tercera vez que viene el ministro a la Comisión de Seguridad a dar un informe de la situación de lo que estamos viviendo en la provincia, como es lo del 840, de lo que se hace con los fondos del 840, de dónde van los fondos, a qué cuenta pertenece, los destinos, ¿cierto?, de cada uno. Porque eso lo tiene que saber la sociedad, el pueblo, a dónde va y qué se hace. Presentó el informe explicando de todo lo que está pasando, las inversiones, lo que se vienen haciendo y futuras inversiones para ir mejorando el tema de la seguridad de la provincia. También de la situación del tema de la seguridad, de los arrebatos, como decía el diputado, de lo que está pasando en la sociedad, de también la disminución estadísticamente de los accidentes, las víctimas de accidentes en la vía pública, en la ruta. Principalmente de los animales sueltos, el avance que se produjo de que hoy ya no hay tantas víctimas, casi se ha reducido mucho de estos animales sueltos en la ruta que a veces poníamos en luto muchas familias riojanas y de otras familias de otras provincias. El avance de mejorar el equipamiento a la policía, también se le planteó del tema del recurso humano, es una falta presupuestaria que hay que debatirlo en la comisión ahora del presupuesto para poder avanzar y poder tener más policías en la calle para poder avanzar. La Rioja avanzó, hoy el número de habitantes no es lo mismo de hace 5 años atrás, pero también ellos también tienen que ir avanzando a medida que vamos ampliando la población de la provincia. También se habló de distintos casos de nuestra provincia, así que bueno, a ponerse a disposición, trabajar y con todas las fuerzas policiales. También hubo una gran conversación con todos los miembros, con el jefe de la policía, así que bueno, a seguir avanzando y más principalmente en el tema de seguridad. No queremos que La Rioja sea un Rosario o otras provincias que está muy avanzado el tema del delito y poder mejorar la calidad de La Rioja. ¿Está conforme usted, diputado, con este informe que le mandaron? Lo que tenemos el informe es lo que dijo el ministro, lo vamos viendo, lo vamos tratando. Vamos a seguir también, inclusive, preguntándole las veces que sea necesario. Él dijo que está a disposición, vamos a seguir acompañando, porque la seguridad de la provincia no es color político ni religioso, es una situación de Estado que hay que estar todos, y nadie está exento de lo que nos puede suceder en la vía pública. Así que hay que prepararse, tenemos que tener una provincia segura y también un país seguro, como lo viene haciendo ya el gobierno nacional de trabajar fuertemente el tema de seguridad nacional. ¿Qué opinión tiene sobre esta decisión del gobierno de mostrar estos números? Y bueno, todavía quizás no ha podido analizarlos, pero la decisión del gobernador, en este caso del ministro, de mostrar estos números, transparentando esta gestión. Me parece perfecto, es lo natural, es lo que tiene que hacer todo gobierno. Para eso ellos tienen una responsabilidad, fueron votados por el voto popular, así como nosotros como diputados, también pedirles a ellos los resultados y la transparencia de cada gestión. Esto tiene que ser natural, no tiene que andar cada uno. Esto, como lo hace, las veces que lo hemos requerido, el ministro estuvo presente, y así tienen que ser todos los ministros del gobierno, poder ejecutivo, que cada vez que se lo llame a prestar qué se hacen con los fondos de la provincia, lo tienen que hacer naturalmente. Y esto hay que celebrar quien lo hace. Bueno, hasta ahí la palabra del diputado Walter Cruz. También se encuentra presente en este lugar el ministro que acaba de ser informado.